del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Una vez más aquí nos reencontramos en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que todas las semanas les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre seis números. Seis números que ayudan a explicar cómo funciona el universo. La astronomía es la ciencia numérica más antigua del mundo. En la antigüedad era fundamental para la navegación y la elaboración del calendario. Hoy en día está experimentando un gran auge en lo referente a nuevos descubrimientos. Con el tiempo fue despertando el interés por la naturaleza del tiempo y a través de ella por el cosmos en el que vivimos. La astronomía sigue siendo la ciencia de los números, que son fundamentales para nuestro universo y también para nuestro lugar en él. En los imprecisos límites de los antiguos mapas, los cartógrafos escribían: hay dragones. Luego los navegantes dieron la vuelta al mundo y delinearon los continentes y los océanos. Y desde entonces, los exploradores que los siguieron fueron completando los detalles geográficos, pero ya no existían esperanzas de encontrar nuevos continentes, ni tampoco de que hubiera que reconsiderar el tamaño y la forma de la Tierra. Al comenzar el siglo XXI hemos alcanzado la misma etapa en la cartografía de nuestro universo. En este momento estamos perfilando los grandes trazos. Se trata del logro colectivo de miles de astrónomos, de físicos y de ingenieros, que para hacerlo han empleado técnicas muy distintas. Los modernos telescopios, por ejemplo, sondean la profundidad del espacio, y dado que la luz de los objetos lejanos tarda mucho tiempo en llegar hasta nosotros, también nos permiten vislumbrar el pasado remoto. Gracias a ello hemos detectado fósiles formados en los primeros segundos de la historia del cosmos. Los vehículos espaciales han permitido, a su vez, detectar estrellas de neutrones, agujeros negros y otros fenómenos excepcionales que hacen progresar nuestro conocimiento de las leyes físicas. Todos estos avances han abierto enormemente nuestro horizonte cósmico. Y paralelamente, se ha producido una exploración del mundo microscópico interior del átomo que ha aportado nuevos puntos de vista sobre la naturaleza del espacio en la escala más pequeña que pueda concebirse. La imagen que surge de todo ello, un mapa tanto en el espacio como en el tiempo, no es la que muchos de nosotros esperábamos encontrar. Nos ofrece una nueva perspectiva de cómo un suceso generador singular creó miles de millones de galaxias, agujeros negros, estrellas y planetas, y también del modo en que los átomos se organizaron aquí en la Tierra y quizás en otros mundos para formar seres vivos suficientemente intrincados para preguntarse por sus propios orígenes. Existen conexiones profundas entre las estrellas y los átomos, entre el cosmos y el mundo microscópico. Vamos a describir las fuerzas que nos controlan a nosotros y también a todo el universo. Nuestro origen, evolución y supervivencia dependen de un muy especial ajuste del cosmos. Un cosmos que puede que sea incluso más vasto de lo que podemos observar. Decíamos que son 6 números. Las leyes matemáticas sostienen la estructura de nuestro universo. Y no es solo a los átomos, sino también a las galaxias, a las estrellas y a las personas. Las propiedades de los átomos, su masa y su tamaño, las distintas clases que existen, las fuerzas que nos unen, determinan la química de nuestro mundo cotidiano. La mera existencia de los átomos depende de fuerzas y partículas que actúan en su interior. Por su parte, los objetos que estudian los astrónomos, los planetas, las estrellas y galaxias, están controlados por la fuerza de la gravedad. Y todo ello ocurre en el escenario de un universo en expansión, cuyas propiedades quedaron estampadas en el momento del Big Bang, esa gran explosión inicial. La ciencia progresa identificando patrones y regularidades en la naturaleza, para poder abarcar cada vez más fenómenos dentro de leyes y categorías generales. Los teóricos se esfuerzan por encapsular la esencia de las leyes físicas en un conjunto unificado de ecuaciones y en unos pocos números. El progreso realizado en este aspecto es notable, pero todavía queda algún camino por recorrer. Vamos a centrarnos en esos 6 números que en la actualidad parecen ser especialmente significativos. 2 de ellos están asociados con las fuerzas básicas. Otros 2 fijan el tamaño y la textura general de nuestro universo y también determinan si continuará existiendo siempre. Y 2 más fijan las propiedades del propio espacio. El cosmos es tan grande porque existe en la naturaleza un número enorme de crucial importancia llamado n, cuyo valor es 10 a la 36. Y ese número expresa la razón entre la fuerza que mantiene unidos a los átomos y la fuerza de la gravedad que hay entre ellos. Si n fuese un poco más pequeño, solo podría existir un universo en miniatura, de corta vida, donde ninguna criatura podría crecer más allá del tamaño de los insectos y donde no habría tiempo suficiente para la evolución biológica. Otro número, llamado Epsilon, cuyo valor es 0.007, define la firmeza de la unión del núcleo atómico y también el modo en que se formaron todos los átomos de la Tierra. Su valor controla la energía del Sol y, más concretamente, la manera en que las estrellas transmutan el hidrógeno en todos los átomos de la tabla periódica. Los procesos que tienen lugar en las estrellas son los que determinan que haya abundancia de carbono y oxígeno y escasez de oro y uranio. Si el valor de Epsilon fuera 0.006 o 0.008, nosotros no podríamos existir. Otro número cósmico es Omega, que mide la cantidad de materia de nuestro universo. Entre ella, la de las galaxias, el gas difuso y la materia oscura. Omega nos indica la importancia relativa de la gravedad y la energía de expansión del universo. Si la proporción fuera demasiado elevada en relación con un valor crítico concreto, el universo se habría colapsado hace mucho tiempo, y si hubiera sido demasiado baja, las estrellas y las galaxias no se habrían formado nunca. La velocidad inicial de expansión parece haber sido ajustada con gran precisión. La determinación del cuarto número, llamado lambda, fue la principal noticia científica de 1998. Existe una nueva fuerza insospechada, una especie de antigravedad cósmica, que aunque no produce efecto reconocible a escala menores de 1.000.000.000 de años luz, controla toda la expansión de nuestro universo. A medida que el universo se haga más oscuro y vacío, esta fuerza será cada vez más dominante respecto a la gravedad. Afortunadamente para nosotros, y muy sorprendentemente para los teóricos, lambda es muy pequeño. Si no fuera así, su efecto habría impedido la formación de las estrellas y las galaxias, y la evolución cósmica habría sido abortada antes de iniciarse. Las semillas de todas las estructuras cósmicas, las estrellas, las galaxias y los cúmulos de galaxias, ya estaban estampadas en el Big Bang. La estructura de nuestro universo depende también de un número llamado Q, que representa la relación entre dos formas de energía fundamentales y que tiene un valor aproximado de 1 en 100.000. Si Q fuera aún más pequeño, el universo sería inerte y carecería de estructura. Y si fuera mucho mayor, sería un lugar violento, dominado por los agujeros negros, en el que ni las estrellas ni los sistemas solares podrían sobrevivir. Y el sexto número crucial ha sido conocido desde hace siglos, aunque en la actualidad se le observa desde una nueva perspectiva, y es el número D, o número de dimensiones espaciales de nuestro mundo, y es igual a 3. La vida no podría existir si las dimensiones fueran 2 o 4. El tiempo es una cuarta dimensión, pero es notablemente distinta de las demás, porque posee una flecha, una dirección intrínseca, que hace que nosotros solo nos movamos hacia el futuro. Cerca de los agujeros negros, el espacio está tan curvado que la luz se mueve en círculos y el tiempo puede detenerse. Más aún, en los momentos cercanos al Big Bang, y lo mismo en escalas microscópicas, es posible que el espacio revele su estructura interna más profunda, que sería la de las vibraciones y armonías de unos objetos llamados supercuerdas, que se producen en un espacio de unas 10 dimensiones. Es posible que exista alguna relación entre estos números. En este momento, sin embargo, no podemos calcular ninguno de ellos a partir de los valores de los otros. Tampoco podemos saber si alguna vez existirá una teoría definitiva que nos proporcione una fórmula que los interrelacione o que los especifique de manera única. Hemos destacado estos 6 números, porque cada uno de ellos desempeña un papel crucial y único en nuestro universo, y porque todos juntos determinan cómo evoluciona el universo y cuáles son sus capacidades potenciales. Por otra parte, 3 de ellos, los asociados con el universo a gran escala, no han sido medidos con precisión hasta el momento, y estos 6 números constituyen algo así como una receta para hacer un universo. El producto obtenido depende de sus valores. Si cualquiera de ellos estuviera mal medido, no existirían ni las estrellas ni la vida. ¿Será esta proporción un simple hecho, una especie de coincidencia, o es consecuencia de la providencia de alguna especie de creador benévolo? Al menos para mí la postura es no aceptar de todo ninguno de los dos criterios. Es perfectamente posible que exista una infinidad de universos en los que los números sean diferentes. La mayoría serían universos abortados o estériles. El ser humano solo podría haber aparecido en un universo con las proporciones correctas, y por eso ahora, lógicamente, nosotros nos encontramos en él. Esta forma de enfocar la cuestión plantea una perspectiva radicalmente nueva sobre nuestro universo, sobre nuestro lugar en él, y sobre la naturaleza de las leyes físicas. Resulta sorprendente que un universo en expansión, cuyo punto de inicio es tan sencillo que puede ser especificado con solo unos pocos números, sea capaz, si estos números están correctamente ajustados, de evolucionar y convertirse en un cosmos intrincadamente estructurado como el nuestro. Vamos viendo, así como va entrando en escena, un universo con complicadas estructuras a todas las escalas que van desde los átomos hasta más allá de las galaxias. Empecemos haciendo una especie de instantánea normal, por ejemplo, no sé, el retrato de un hombre y una mujer tomado desde unas distancias de unos pocos metros. Imaginemos entonces la misma imagen desde puntos de vista cada vez más lejanos, cada uno 10 veces más alejado que el anterior. La segunda imagen muestra el césped en el que están tumbados. En la tercera se ve que están en un parque público. En la cuarta ya aparecen edificios altos. En la siguiente toda la ciudad. Y en la segunda siguiente aparece un segmento del horizonte terrestre, visto desde una altura tan elevada que aparece claramente curvado. Otras dos imágenes más y nos encontramos con una poderosa imagen que ha sido familiar desde la década de los años 60. La Tierra entera, los continentes, los océanos y las nubes, con su biosfera como un delicado barniz que la hace contrastar con los áridos rasgos de la Luna. Tres saltos más ya nos muestran el sistema solar interior, con la Tierra en órbita del Sol, más alejada que Mercurio y Venus. Y en el siguiente paso vemos el sistema solar completo ya. Cuatro saltos más, ya estaríamos a varios años luz de distancia. Nuestro Sol parece una simple estrella entre sus vecinas. Otros tres saltos y veremos miles de millones de estrellas similares del disco plano de la Vía Láctea extendiéndose a lo largo de decenas de miles de años luz. Otros tres saltos nos descubren la Vía Láctea como una galaxia espiral junto a Andrómeda. Y desde aún más lejos, estas galaxias parecen solo otras dos entre cientos, todas miembros periféricos del cúmulo de galaxias de Virgo. Un nuevo alejamiento muestra que el propio cúmulo de Virgo es solo un cúmulo más bien modesto. Si nuestro teleobjetivo imaginario tuviera la potencia del telescopio espacial Hubble, en la imagen más lejana veríamos nuestra galaxia entera como una mota luminosa apenas detectable a una distancia de varios miles de millones de años luz. Y los saltos terminan acá, porque nuestro horizonte no se extiende más allá, y a partir de la escala humana de unos pocos metros, fueron necesarios 25 saltos, cada uno de un factor de 10, para alcanzar los límites de nuestro universo observable. Pero podemos hacer otra serie de imágenes mentales complementarias a esta, que en vez de alejar el zoom, lo acerca. Desde menos de un metro vemos un brazo, desde unos centímetros, lo más cerca que podemos enfocar con el ojo, una pequeña zona de la piel. Las imágenes siguientes nos llevan a las delicadas texturas del tejido humano y después a una célula individual de las muchas que existen en nuestro cuerpo. Cientos de veces más que estrellas en nuestra galaxia. Después, en los límites de los microscopios más potentes, sondeamos un reino de las moléculas individuales, la cadena compleja de proteínas y la doble hélice del ADN. Y en el siguiente zoom se descubren ya los átomos individuales, aparecen los difusos efectos cuánticos, la nitidez de las imágenes que podemos obtener ya va encontrando sus límites, y aunque no existe microscopio real que pueda observar el interior del átomo, donde un enjambre de electrones rodea el núcleo positivamente cargado, las subestructuras 100 veces más pequeñas de los núcleos atómicos pueden observarse estudiando lo que ocurre cuando otras partículas, aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz, chocan con ellas. Este es el detalle más pequeño que podemos medir directamente. Sin embargo, se cree que las estructuras subyacentes de la naturaleza pueden ser supercuerdas o espuma cuántica que se manifiesta en una escala tan diminuta que serían necesarios 17 pasos más de zoom para observarla. Nuestros telescopios alcanzan una distancia de 10 a la 60 veces mayor que una supercuerda, que es la más pequeña subestructura que se supone existe en el interior de los átomos. Es decir, en nuestra observación del mundo natural con teleobjetivo, existirían 60 imágenes de las cuales el espacio que somos capaces de medir en la actualidad abarca 43. Nuestra experiencia ordinaria alcanza como mucho a 9, y desde los objetos más pequeños que pueden percibir nuestros ojos hasta la distancia registrada en un vuelo intercontinental. Este hecho indica algo notable, algo importante, que por obvio no se tiene en cuenta, y es que nuestro universo cubre una amplia gama de escalas y una inmensa variedad de estructuras, y se expande y se contrae mucho más allá de las dimensiones de nuestras sensaciones cotidianas. Cada uno de nosotros está compuesto de una cantidad de átomos que oscila entre 10 a la 28 y 10 a la 29. En sentido numérico, esta escala humana está situada justo en medio entre la masa del átomo y la de las estrellas. Está justo a medio camino. Para reunir una masa equivalente a la del Sol, serían necesarios aproximadamente tantos cuerpos humanos como átomos hay en cada uno de nosotros. Pero nuestro Sol solo es una estrella vulgar en una galaxia que contiene 100.000 millones como ella. Y como en el universo visible existen al menos tantas galaxias como estrellas hay en cada una de ellas, en total, en el campo visual del telescopio abarcamos más de 10 a la 78 átomos. Los organismos vivos están configurados como una compleja estructura compuesta a base de capas. Los átomos están ensamblados en moléculas complejas. Estas reaccionan a través de los complicados caminos que existen en cada célula e indirectamente desembocan en la estructura general interconectada que se manifiesta como árbol, insecto o ser humano. Nosotros, con nuestro tamaño intermedio entre el del Sol, de 1.000 millones de metros de diámetro, y el de una molécula de 1.000 millonésima de metro, hacemos de puente entre el cosmos y el mundo microscópico. No es una simple coincidencia que la naturaleza alcance su máximo nivel de complejidad a esta escala intermedia, cualquier ente mayor que existiera en un planeta de características habitables resultaría aplastado por su propio peso. Nos hemos acostumbrado a la idea de depender del mundo microscópico. Somos vulnerables a virus que miden menos de una mil millonésima de metro y nuestra herencia genética está completamente codificada en la diminuta doble hélice de la molécula de ADN. Al mismo tiempo, resulta también evidente que dependemos del Sol y de su energía. ¿Pero qué ocurre con las escalas aún mayores? Incluso las estrellas más lejanas están millones de veces más lejanas que el Sol, y el universo conocido se extiende miles de millones de veces más lejos todavía. ¿Somos capaces de comprender por qué existe una extensión tan vasta más allá del sistema solar? Intentamos describir los distintos tipos de nexos que nos unen a las estrellas y tal vez no sea posible que comprendamos nuestros orígenes sin comprender nuestro lugar en el cosmos. Es como en el caso del Ouroboros, que se describe como una emblemática serpiente del antiguo Egipto y la antigua Grecia, que se representa con su cola en su boca, devorándose continuamente a sí misma y renaciendo de sí misma, ¿no? Es como que expresa la unidad de todas las cosas, las materiales y las espirituales, que nunca desaparecen, sino que cambian de forma, haciendo un ciclo perpetuo, eterno, de destrucción y nueva creación. Por un lado están los átomos y las partículas subatómicas que forman parte del mundo cuántico. Y en el otro extremo, los planetas, las estrellas y las galaxias. Hay remarcables interconexiones entre la microescala y el macromundo. Nuestro mundo cotidiano está determinado por átomos y por la forma en que estos se combinan formando moléculas, minerales y células vivas. Las características del brillo de las estrellas dependen de los núcleos que hay en el interior de estos átomos. Es posible que las galaxias se mantengan unidas debido a la fuerza de la gravedad de un enorme enjambre de partículas subnucleares. Y también está como la síntesis final entre el cosmos y el cuanto, ¿no? Que es como una síntesis que todavía no somos capaces de comprender. En esta serpiente Ouroboros, uno podría representar los tamaños diversos que abarcan 60 potencias de 10. Y en realidad, un ámbito que es tan enorme que también se torna una especie de requisito previo para que exista un universo interesante. Un universo en el que no se dieran números grandes, nunca podría desarrollar una jerarquía de estructura compleja. Sería un universo aburrido y evidentemente no sería habitable. Del mismo modo, es necesario también contar con periodos de tiempo dilatados. Los procesos que se producen en un átomo pueden durar en total una mil billonésima de segundo, y en el núcleo del átomo son aún más rápidos. Los procesos complejos que transforman un embrión en sangre, hueso y carne comprenden una sucesión de divisiones celulares, en cada una de las cuales, junto a procesos de diferenciación, se producen miles de reagrupamientos y réplicas de moléculas. Y esta actividad no cesa nunca, mientras sigamos comiendo y respirando. Pero además, nuestra vida solo representa una generación en la evolución de la humanidad, un episodio que en sí mismo solo es una etapa en el desarrollo de la totalidad de la vida. Las enormes distancias en el tiempo existentes en la evolución aportan una nueva perspectiva sobre el enigma del porqué del gran tamaño del universo. La aparición de la vida humana en la Tierra ha requerido 4.500 millones de años. Las estrellas, incluso antes de que nuestro Sol y sus planetas se pudieran formar, tuvieron que transmutar hidrógeno puro en carbono, oxígeno y en los otros átomos de la tabla periódica. Este proceso tardó en producirse cerca de 10.000 millones de años. El tamaño del universo visible es el de la distancia recorrida por la luz desde el Big Bang, y por lo tanto el universo que es posible observar hoy debe de tener un tamaño aproximado de unos 10.000 millones de años luz. Y esa es una conclusión sorprendente. La propia enormidad del universo, que a primera vista parece indicarnos lo insignificantes que somos en el complejo cósmico, resulta ser en realidad algo determinado por nuestra existencia. No por eso decimos que no hubiera podido existir un universo más pequeño, sino que nosotros no podríamos haber existido en él. La amplitud del espacio cósmico no es una extravagancia superflua, sino una consecuencia de la prolongada cadena de sucesos que precedió nuestra aparición y que se extiende a un tiempo anterior a la formación de nuestro sistema solar. Puede que esta afirmación parezca un retorno a una especie de perspectiva antropocéntrica, una concepción que ya fue superada por el descubrimiento de Copérnico de que la Tierra se mueve alrededor del Sol y no al revés, pero no debemos dejarnos llevar por la humildad de Copérnico, una humildad que alguien bautizó como el principio de la mediocridad. Los seres como nosotros requieren condiciones especiales para poder desarrollarse, de manera que nuestra perspectiva, en cierto sentido, debe ser también especial. La enormidad de nuestro universo no debe sorprendernos, aun cuando sigamos buscando una explicación más profunda de sus características distintivas. ¿Podremos llegar a comprender alguna vez el universo? El físico Max Planck afirmaba que las teorías nunca se abandonan hasta que mueren los que las han defendido. Y añadía que la ciencia avanza funeral a funeral, pero es una postura demasiado cínica. Hay varios debates cosmológicos en los que tras largas discusiones se ha alcanzado un acuerdo general, y hay problemas antiguos que ya no plantean controversia. Son muchos los que van cambiando a menudo de opinión, pero la perspectiva del cosmos que uno describe con estas constantes está ampliamente aceptada, aunque quizás no todo el mundo suscribiría este tipo de interpretaciones, ¿no? En la actualidad, los conceptos cosmológicos no son más frágiles y transitorios que las teorías sobre la historia de la Tierra. O sea, los geólogos creen que los continentes se trasladan sobre la superficie del globo con una velocidad similar a la del crecimiento de las uñas, y que Europa y América del Norte estaban unidas hace 200 millones de años. Nosotros les creemos, aunque resulte difícil hacerse la idea de lapsos de tiempo tan enormes. Y también creemos, por lo menos a grandes rasgos, en la historia de la evolución de nuestra biosfera y de la aparición del ser humano. Del mismo modo, en la actualidad, hay algunos puntos claves del cosmos que nos rodea que están determinados por datos igualmente firmes. La evidencia empírica del Big Bang como suceso producido hace 10 o 15 mil millones de años es tan concluyente como las que presentan los geólogos como fundamento para la historia de la Tierra. Se trata de una perspectiva totalmente nueva. Hasta hace poco, la cosmología parecía poco más que una especie de matemática especulativa, y nuestros predecesores elaboraban sus teorías sin apenas tener en cuenta los hechos. Y hace solo unos cuantos años ya estábamos convencidos al 90% de que efectivamente había habido un Big Bang, de que en nuestro universo observable todo había comenzado como una bola de fuego comprimida, muchísimo más caliente que en el centro del Sol. En la actualidad la evidencia favorable es aún mayor. Durante las décadas de los años 90 se han realizado progresos en observación y experimentación que han permitido clarificar enormemente la imagen que tenemos del cosmos, por lo que ahora uno podría elevar el grado de convicción hasta un 99%. Una de las afirmaciones más célebres de Einstein dice que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Así expresó Einstein su asombro ante el hecho de que las leyes de la física, a cuya comprensión nuestra mente en cierto modo está adaptada, no sólo son válidas aquí en la Tierra, sino también en la más remota de las galaxias. Newton nos enseñó que la misma fuerza que hace que caigan las manzanas mantiene a la Luna y a los planetas en sus órbitas. Ahora sabemos que esta misma fuerza es la que mantiene unidas a las galaxias, la que atrae las estrellas a los agujeros negros y la que puede que finalmente haga que la galaxia de Andrómeda colapse sobre nosotros. Los átomos de las galaxias más lejanas son idénticos a los que podemos estudiar en nuestros laboratorios. Todas las zonas del universo parecen estar evolucionando del mismo modo, como si compartieran un origen común, y la cosmología no podría haber llegado a ninguna parte si esta uniformidad no existiera. Los recientes avances ponen en relieve nuevos enigmas sobre el origen de nuestro universo, sobre las leyes que lo gobiernan e incluso sobre su destino final. Se trata de avances relacionados con la primera minúscula fracción de segundo posterior al Big Bang, cuando las condiciones eran tan extremas que los procesos físicos nos resultan incomprensibles. Un instante en el que especulamos con la naturaleza del tiempo, con el número de dimensiones y con el origen de la materia. Y en este momento inicial, todo estaba condensado de tal manera que, tal como simbolizaba esa serpiente Ouroboros, los problemas del cosmos y del microcosmos se van imbrincando. El espacio no puede ser dividido indefinidamente. Aunque los detalles de este hecho todavía no se comprenden bien, la mayoría de los físicos cree que a una nueva escala de 10 a la menos 33 centímetros existe una especie de granulación. Se trata de un tamaño inferior en 20 potencias de 10 al tamaño del núcleo atómico, equivalente en nuestra representación con zoom a la diferencia de escala existente entre el núcleo atómico y una gran ciudad. Pero la escala no es lo importante. Lo importante es que existe una barrera y que si existieran estructuras aún más pequeñas, trascenderían nuestros conceptos de espacio y de tiempo. ¿Y qué ocurre en las escalas mayores? ¿Existen regiones cuya luz todavía no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde que se produjo el Big Bang hace más de 10.000 millones de años? Está claro que carecemos de evidencias directas. Sin embargo, sabemos que no existen límites teóricos en la extensión de nuestro universo, ni en el espacio, ni en el tiempo futuro, y tampoco los hay para los que puede aparecer ante nuestra vista en el futuro remoto. De hecho, es posible que el universo no solo se expanda millones de veces más allá del espacio actualmente observable, sino que incluso millones de potencias de 10 más lejos. Y puede que eso no sea todo. Es posible que nuestro universo, aún extendiéndose inmensamente más allá de nuestro horizonte actual, solo sea un elemento de un conjunto que puede que sea infinito. Este concepto de la existencia de un multiverso, aunque es meramente especulativo, es una extensión natural de las actuales teorías cosmológicas, cuya credibilidad, por dar razón de hechos observables, está bastante fundamentada. En otros universos las leyes físicas y la geometría podrían ser distintas, lo que nos permite ver con una nueva perspectiva los valores aparentemente tan especiales de estos 6 números que tiene el nuestro. fósiles en ámbar. Se ha encontrado una flor de 30 millones de años muy bien conservada en ámbar. Y si bien es difícil datar la antigüedad de los fósiles conservados de esa manera, los científicos calculan que estas flores pueden tener entre 20 y 45 millones de años y que crecieron en lo que hoy es la cordillera septentrional de la República Dominicana. Se trata de restos de dos flores magníficamente conservadas cuyo hallazgo se ha publicado en Nature Plants. El equipo que hizo el descubrimiento describe en el trabajo estos especímenes de apenas un centímetro de longitud y llegan a la conclusión de que se trata de una especie representativa de las aspéridas, uno de los grupos de plantas más diversos de la actualidad, en el que se incluyen los girasoles, el café, los pimientos o la menta. El análisis indica también que se trata de una especie de género Strychnos, por lo que han bautizado a la nueva especie como Strychnos electri, a partir de la palabra griega para el ámbar, que es electron, y el proceso por el que estos restos se conservan también comienza cuando un insecto o una planta queda atrapada en resina antes de que ésta se solidifique. Una vez dentro, el espécimen queda conservado en el interior del ámbar durante millones de años y los científicos esperan que este hallazgo ayude a comprender mejor la evolución y composición de los bosques que existieron en esa zona del Caribe mucho antes de que América del Norte y del Sur se unieran por el Istmo de Panamá. Los especímenes son hermosos fósiles de flores perfectamente conservadas que germinaron en algún momento en plantas que vivían en los bosques brumosos tropicales. Y esos especímenes nos dan una visión de los ecosistemas del pasado remoto. Muestra que las astéridas, que posteriormente dieron a los humanos todo tipo de alimentos y otros productos, estaban evolucionando ya hace muchos millones de años. Son uno de los grupos más importantes y diversos de plantas, con 10 órdenes, 98 familias y unas 80.000 especies, lo que representa un tercio de la diversidad de las angiospermas o plantas con flores. Un aspecto interesante es que, en su mayoría, se trata de plantas muy tóxicas y de alguna de ellas se derivan venenos, como el curare que utilizan los indígenas de la Amazonia. Las especies del género Strychnos son casi todas tóxicas de alguna manera y cada planta tiene sus propios alcaloides con diferentes efectos. Unas son más tóxicas que otras y puede que tuvieran éxito porque sus venenos ofrecían cierta defensa contra los herbívoros. Y seguimos hablando de muestras de ámbar, porque un equipo de investigadores empezó a analizar la mayor colección de lagartos del Cretácico atrapados también en ámbar. Los especímenes fueron encontrados en Birmania y están conservados tan bien que se pueden apreciar detalles de su piel y los tejidos blandos. Pocas veces tenemos la ocasión de mirar al pasado a través de una ventana como la que acaban de abrir estos investigadores. Se muestra el resultado del análisis de 12 especímenes de lagarto de unos 99 millones de años de antigüedad, atrapados en piezas de ámbar. Los animales cayeron en la resina en algún momento del Cretácico y su conservación es tan exquisita que los autores han podido observar la piel y los tejidos blandos con un detalle sin precedentes. Los lagartos son extremadamente raros en los depósitos de ámbar. Nunca se habría esperado ver tantos especímenes de un depósito del Cretácico y con tanta diversidad. Los fósiles pertenecen a ejemplares muy pequeños, de apenas unos milímetros de longitud, y para extraer toda la información que contienen los científicos los han sometido a tomografía computarizada de rayos X y con esos datos han podido reconstruir en 3D la morfología de estos animales y las pueden comparar con las especies que viven en la actualidad. El resultado del estudio muestra una diversidad de especies de lagartos no documentada hasta ahora en el Cretácico Medio. Una de las sorpresas más importantes es el hallazgo de dos fósiles relacionados con los geckos y los camaleones y la presencia de rasgos es tan distintiva como la de las lenguas, que son capaces de proyectarse a gran velocidad, o las características formas de los dedos de las patas. Los detalles de la piel y la pigmentación son datos también muy valiosos para conocer cómo evolucionaron estas características en los reptiles en los últimos 100 millones de años. Y el ejemplar más interesante es el que se relaciona con los camaleones, que podría ser uno de los antepasados de estos animales. A pesar de que carece de algunas características de los camaleones modernos, como el cuerpo compacto y los dedos unidos, posee una cola curvada y una forma del cráneo que sugiere que ya se alimentaba de forma similar a estos. Este descubrimiento, que no podría haberse hecho sin el uso de la tomografía, amplía la edad geológica de los camaleones unas 5 veces y es el más relevante de los presentados en el estudio. Como para no creer en la evolución, ¿no?, con estas muestras. Y ya que estamos en el tema de la paleontología y el descubrimiento de fósiles, les comento que hay un estudio que está demostrando un gran potencial con un tipo de espectroscopía basada o utilizada en la datación de dientes fósiles. Se llama espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica en banda Q, que permite la datación del esmalte dental de un fósil. Se trata de un novedoso estudio metodológico realizado sobre dientes fósiles procedentes de varios yacimientos europeos que han demostrado que esta banda Q ofrece sensibilidades 20 veces superiores a las alcanzadas por el otro método, que estaba basado en la banda X. El asombroso incremento de sensibilidad ofrece la ventaja de poder trabajar con cantidades de muestras extremadamente pequeñas, de menos de 4 miligramos, y este es un hecho que puede ser imprescindible en el estudio de restos fósiles de gran valor, tales como los dientes de los homínidos. Y por otro lado, el incremento en la resolución presenta un especial interés para el análisis de las complejas señales involucradas en la datación de dientes fósiles u otros materiales del cuaternario como corales o moluscos. Sin embargo, el punto clave del estudio se debe al esfuerzo metodológico realizado por los investigadores en el que se examina una gran cantidad de variables y sus principales consecuencias están en la determinación de la dosis, parámetro del cual deriva la edad de la muestra. Los resultados alcanzados demuestran que este tipo de espectroscopía puede ser considerada una nueva herramienta de gran potencial dentro del campo de la datación y la dosimetría. Es un método de datación que permite abarcar el estudio de la totalidad del cuaternario y se ha utilizado frecuentemente en yacimientos arqueológicos en varios lugares, como Atapuerca, por ejemplo. En la actualidad implica el empleo de la banda X de frecuencia, pero gracias al avance de la tecnología de las microondas han aparecido otras bandas de frecuencia como esta banda Q, cuyo potencial en datación permanece prácticamente desconocido. Nuestro planeta, la Tierra, forma parte del universo y es una prueba indiscutible de sus componentes biológicos y físicos que forman parte de una única red que funciona de un modo autorregulado y de esa forma mantiene las condiciones que son ampliamente adecuadas para la existencia de la vida, pero que sufren fluctuaciones a todas las escalas, incluidos los ritmos de alternancia de glaciaciones y periodos interglaciales o las extinciones masivas. En un sentido real, la Tierra es el lugar que alberga una red de vida multiforme, y la existencia de esta red, que James Lovelock la llamaba Gaia, sería visible para cualquier forma de vida inteligente que hubiera en otro lugar. Y hay una señal distintiva, que es la reducción de la entropía, porque las galaxias y la vida reducen la entropía. La vida es un signo de entropía negativa cuando se reproduce. Ni siquiera la NASA nunca tomó en serio la prueba de Lovelock como para aplicarla a la búsqueda de vida en el sistema solar. Pero sí se lo tomó en cuenta en serio para buscar vida más allá del sistema solar. Y ahora parece que han recapacitado y han enviado a Marte y otros lugares de nuestro entorno toda una serie de ingenios que ya nos han enviado datos de imágenes de cómo son otros mundos y de las posibilidades que pueden existir en ellos para ver si la vida es posible o no. De momento se ha encontrado hielo de agua, han diluido porciones de tierra marciana en agua y la han tratado y hallaron la presencia de magnesio, sodio, potasio y cloruro. En algunos lugares como Titán, por ejemplo, hay más que evidencia de agua, porque las sales están allí con otros elementos interesantes y una atmósfera prometedora. Y además han encontrado los compuestos químicos necesarios para la vida como la conocemos. Y lo sorprendente de estos lugares es que no son mundos extraños, sino que en muchos aspectos son bastante iguales a la Tierra, o al menos como la Tierra fue en el pasado, o podrá llegar a ser en el futuro. Darwin dijo que los materiales primigenios, en alguna pequeña charca caliente, tendrían la oportunidad de organizarse en sistemas vivos. Hasta que supimos que existían otros sistemas planetarios en nuestra galaxia, ni siquiera se podía considerar esta posibilidad como una prueba de que la vida planetaria fuera algo común en la Vía Láctea. Pero ahora se sabe que más de 100 estrellas de nuestra zona de la galaxia tienen planetas que describen órbitas alrededor de ellas. Casi todos los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes de gas, como Júpiter y Saturno, que era algo de esperar, ¿no? Porque los planetas grandes se descubrieron primero por ser los más fáciles de detectar. Sin embargo, es difícil no conjeturar que allí, junto a esos planetas, posiblemente estarán también otros planetas más pequeños que, como la Tierra, pudieran tener condiciones para generar la vida en cualquiera de sus millones de formas, incluso desconocidas para nosotros, como ocurre aquí mismo en nuestro planeta. Las supertierras son fáciles de detectar por sus inmensas masas, pero los planetas terrestres también están por ahí orbitando a miles y miles de estrellas y a la distancia adecuada pueden llegar a contener vida. Los elementos más abundantes del universo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, están dispersos por las nebulosas que forman sus materiales y los dispersan en estrellas y mundos. Liz Molin ha investigado la relación existente entre, por una parte, las estrellas que convierten unos elementos más sencillos en algo como un compuesto orgánico y arroja esos materiales al espacio, y por otra parte, las nubes de gas y polvo que hay en este, que se contrae para formar nuevas estrellas y mundos. Nuestro hogar dentro del espacio, la Vía Láctea, es una entre cientos de miles de millones de estructuras similares dispersas por todo el universo visible, y parece ser una más, con todas las características típicas de tipo medio en cuanto a tamaño, composición química, etc. La Vía Láctea tiene una forma de disco plano, con alrededor de 100.000 años luz de diámetro, y está formada por unas 200.000 millones de estrellas que describen órbitas en torno al centro del disco. El Sol, en realidad, solo es importante para nosotros al ser el cuerpo central de nuestro sistema solar y, con mucho, la estrella más cercana al planeta Tierra y la única que se puede estudiar con todo lujo de detalles. Se clasifica como una estrella G2-5, amarilla, con una temperatura efectiva de 5770 grados Kelvin y una enana de la secuencia principal, por eso su clase de luminosidad 5. Los detalles de su composición son sobradamente sabidos por todos y cabe destacar su abundancia de hidrógeno, 71% en masa, y de helio en un 27%, y elementos más pesados hasta completarlo. Por lo tanto, nuestro Sol no destaca por nada entre esa similitud de cientos de miles de millones de estrellas. Recorre su órbita a una distancia del centro, que viene a ser más o menos 2/3 del diámetro. En el centro de la galaxia, las estrellas forman una protuberancia, de tal modo que desde el exterior daría la sensación de estar viendo un enorme huevo frito, en el que la protuberancia sería la yema, y sin embargo, el modo en que este disco gira revela que todo el material brillante, llamada materia bariónica, que compone la parte visible de la Vía Láctea, queda sujeta por el tirón gravitatorio que la propia masa galáctica genera. Otros hablan de una materia invisible que no brilla ni emite radiación y que viene a ser más o menos 10 veces mayor que la materia visible de la galaxia y que se supone que está diseminada en un halo situado alrededor de ella, extendiéndose mucho más allá del borde del disco de estrellas brillantes. Descubrir qué es realmente esta materia oscura, si existe, o materia no luminosa o escondida, constituye un tema de crucial interés para los astrónomos, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Muchas galaxias en forma de disco se caracterizan por una especie de serpentinas que se alejan en espiral desde el centro, lo que hace que se les aplique el nombre de galaxias espirales. Es fácil estudiar las pautas que siguen estos llamados brazos espirales, porque las galaxias se encuentran relativamente cerca unas de otras y podemos compararlas en distancias y tamaños. Andrómeda, la galaxia espiral más cercana comparable a la Vía Láctea, se encuentra con respecto a nosotros a una distancia de poco más de 2 millones de años luz, que parece una gran distancia, pero es tan grande, de hecho es un poco mayor que la Vía Láctea, que incluso esa distancia vista desde la Tierra cubre un trozo de cielo del tamaño de la Luna, y puede observarse a simple vista en una noche despejada y sin luz lunar, si nos situamos lejos de las ciudades y de otras fuentes de emisión de luz. Los brazos espirales, que son una característica tan llamativa en galaxias como la nuestra, son visibles porque están bordeados por estrellas calientes de gran masa que relucen con mucho brillo. Esto significa que también son estrellas jóvenes, ya que no hay estrellas viejas que tengan gran cantidad de masa. No hay misterio alguno en cuanto al modo que mantienen esa forma espiral. Se debe exclusivamente a un fenómeno de retroalimentación, porque las nubes gigantescas a partir de las cuales se forman las estrellas pueden contener hasta 1 millón de veces la masa del Sol cuando empieza a contraerse gravitatoriamente para formar estrellas. Cada nube que se contrae produce no una sola estrella de gran tamaño, sino todo un conglomerado de estrellas, así como muchas estrellas menores, y cuando las estrellas brillantes emiten luz, la energía de esa luz estelar forma una burbuja dentro de la nube y tiende a frenar la formación de más estrellas. Sin embargo, una vez que las estrellas de gran masa han recorrido sus ciclos vitales y han explotado, sembrando además el material interestelar con elementos de distintos tipos, la onda expansiva ejerce presión sobre las nubes interestelares cercanas y hace que éstas comiencen a contraerse. Las ondas procedentes de estas distintas supernovas, al entrecruzarse unas con otras, actúan mutuamente barriendo el material interestelar y forman nuevas nubes de gas y polvo que se contraen produciendo más estrellas y supernovas, en un ejemplo clásico de interacción que se mantiene por sí sola, en la que intervienen una absorción de energía procedente de las supernovas y una realimentación. Si la nube es demasiado densa, su interior se contraerá gravitatoriamente de manera rápida, formando unas pocas estrellas grandes que recorren sus ciclos vitales rápidamente y revientan la nube en pedazos antes de que puedan formarse muchas estrellas. Esto significa que la generación siguiente de estrellas nace de una nube más delgada, porque ha habido pocas supernovas que barrieran material formando pedazos densos. Si la nube es tan delgada que su densidad queda por debajo de la densidad óptima, nacerán muchas estrellas y habrá gran cantidad de explosiones de supernovas, lo cual producirá gran número de ondas de choque que barrerán el material interestelar, acumulándolo en nubes más densas. De esta manera, por ambas partes, las realimentaciones operan para mantener un equilibrio aproximadamente constante entre la densidad de las nubes y el de las supernovas que se producen en cada generación. La propia pauta espiral resulta del hecho de que la galaxia realiza movimiento de rotación y está sometida al tirón gravitatorio que crea la fuerza de marea proveniente de esa materia no luminosa. Claro que la materia interestelar es variada. Existen nubes de gas y polvo fríos que son ricos en moléculas bastante interesantes. Se llaman nubes moleculares gigantes. Y a partir de estas nubes se forman nuevas estrellas y planetas. Hay nubes de lo que consideraríamos gas normal, formadas por átomos y moléculas de sustancias tales como el hidrógeno, y quizás tan caliente como una habitación cerrada toda la noche con la temperatura de dos cuerpos dormidos emitiendo calor. Además, hay regiones que se han calentado hasta temperaturas extremas mediante la energía procedente de las explosiones estelares, de tal modo que los electrones han sido arrancados de sus átomos, formando un plasma cargado de electricidad. La densidad de materia entre las estrellas es bastante escasa, dado que éstas la absorbieron y la que había estaba convertidas en cuerpos homogéneos que brillan y generan calor, transformando el material más sencillo en otro más complejo y pesado. Y también alrededor de estas estrellas se forman mundos. Dentro del medio interestelar, las densidades varían. En la modalidad más común, la materia existente en las estrellas es tan escasa que solo hay un átomo por cada 1000 centímetros cúbicos de espacio. Y en la modalidad más densa, las nubes que están a punto de producir nuevas estrellas y nuevos planetas contienen 1 millón de átomos por centímetro cúbico. Sin embargo, esto es algo muy diluido si se compara con el aire que respiramos, donde cada centímetro cúbico contiene más de 10 trillones de moléculas, pero incluso una diferencia de 1000 millones de veces en densidad sigue siendo un contraste espectacular. La cuestión es que pocos investigadores destacaron allá por 1990 en que todos estos aspectos, composición, temperatura y densidad en el medio interestelar, dista mucho de ser uniforme. Por decirlo de otra manera más firme, no está en equilibrio y parece que lo que lo mantiene lejos del equilibrio son unos pocos procesos asociados con la generación de pautas espirales. Esto significa que la Vía Láctea, como otras galaxias espirales, es una zona de reducción de entropía. Es un sistema autoorganizador al que mantienen lejos del equilibrio, por una parte, un flujo de energía que atraviesa el sistema y por otra, como ya se va viendo, la retroalimentación. Así que en este sentido nuestra galaxia supera el test de Lovelock para la vida y además prestigiosos astrofísicos han argumentado que las galaxias deben ser consideradas similares a sistemas vivos. Tal vez algo de razón haya en eso, ¿no? También la Tierra como sistema cerrado es un sistema vivo que se recicla y renueva mediante los fenómenos naturales que podemos ahora contemplar y vamos comprendiendo poco a poco. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, tienen varias vías de contacto con nosotros, como nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com,